Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos quienes amplifican la señal de los 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y también un abrazo para todos quienes están ya con nosotros en la página www.casadelacultura.gob.es. Yo quiero invitarles a ustedes para que se preparen el día de hoy. Recuerden que les habíamos hecho la cordial invitación para que participen en esta semana de los micrófonos abiertos. Decíamos micrófonos abiertos porque usted puede participar desde su hogar a través del 2229-66, 2229-66. Tiene su poesía, tiene su cuento, tiene su anécdota. De pronto quiere recordar aquellas épocas en las que usted asistía a la Casa de la Cultura. ¿Cómo era? En esta semana pues la dedicamos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como todos los días. Pues festeja sus 70 años de vida institucional y por lo tanto su participación es importante. Miren que aparte de esas leyendas, de esos cuentos, de esas tradiciones, de esas vivencias, también le hemos dicho, si usted sabe cantar, si usted sabe pintar, puede darse cita a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y comparte con nosotros todo ese talento, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que nosotros ya contamos aquí con invitado que en breves minutos les estaremos presentando a ustedes, porque antes me voy a permitir compartir con ustedes una de las melodías que les hemos preparado. Y bueno, aquí está una milonga de mis amores junto a la agrupación de Sinamune. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, señores auditores. Yo nací en Cariamanga, pueblo perdido en las montañas del sur del Ecuador, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin carreteras, solo caminos y senderos por donde sus habitantes transitaban a pie o a lomo de mula. Ahí nací el 5 de junio de 1942 y dicen que la partera se sorprendió y dijo: esta guagua no llora, esta guagua canta. Por eso yo digo que nací cantando y que moriré cantando. San Juan, llorando como yo llora mi soledad. ¿Saben ustedes de quién se trata? ¿Quién vino hasta los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a participar en esta semana de los micrófonos abiertos? Yo voy a seguir completándoles la información a ver si lo vamos a descubrir. Él es hijo de José Berrú y de Olga Carrión. Bueno, pues en el sur de la patria es donde él nace. Y miren esa identidad de decir: soy de Cariamanga, de la provincia de Loja. Nada más y nada menos, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un integrante de Inti Illimani, Max Berrú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias, Laurita. Estoy para conversar. Bueno, hoy es un buen día. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años de vida institucional, la radiodifusora 65 años, y para nosotros es un honor tenerle aquí compartiendo con nosotros sus vivencias. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo tengo una relación bastante estrecha con la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde que vine a estudiar a Loja, a Quito, en el Colegio Mejía, y ha sido permanente, una colaboración permanente con los presidentes que han pasado. Recuerdo a Edmundo Rivadeneira, a Guayasamín, a Rodríguez, a un paisano lojano también que no recuerdo el nombre en este momento. Alex Alviar. También había otro lojano. Y por supuesto con mi entrañable amigo Raúl Pérez Torres, que conozco desde que era muchacho, cuando jugábamos juntos fútbol en el Parque del Ejido los días sábados, y muchas veces me tocó incluso contactar a gente, intelectuales de Chile, para que vengan a la Casa de la Cultura, a algún certamen, a algún evento, como Olga Teitelboy, por ejemplo, que fue el último viaje que hizo él al exterior, porque ya tenía bastantes años. Vino, me parece que vino a un evento que tenía que ver con Benjamín Carrión. Usted mencionaba, sí, en su presentación que le dijeron: este es un niño que nació cantando, vivirá cantando y quizá se irá cantando. ¿En eso quiere decir que usted empezó desde el vientre de su madre ya a cantar, a mover las cuerdas de la guitarra, sí, y la voz? Así es, seguramente es así, y ahora tengo ya 72 años y tengo un grupo nuevo porque me retiré del Inti Illimani después de 30 años, el año 1997, y después compartí experiencias con muchos jóvenes chilenos, italianos, ecuatorianos, y he grabado 2 discos solamente como solista. Ahora voy a grabar el tercero, pero nunca he dejado de cantar. Es como el aire para respirar para mí, la música y el canto. Así que tengo todavía mucha energía para seguir cantando. Felizmente se me ocurrió cuando joven estudiar canto, y es por eso que sigo cantando con la misma la misma tonalidad, no me ha bajado el registro y nunca he pensado, nunca he dejado de cantar, así que para mí esa frase de nací cantando y moriré cantando es real. Bueno, usted nos mencionaba que jugaba fútbol aquí en el Parque Elegido, pero también tengo entendido de que usted formó parte de las agrupaciones en la época colegial. Bueno, desde chico yo cantaba a dúo con mi madre en las veladas que organizábamos en Cariamanga durante los largos inviernos que permanecíamos aislados del resto del mundo. Mi padre también cantaba muy bien y él me enseñó a tocar un poco la guitarra y de él tengo muchísimos recuerdos de música que él cantaba y yo he tomado nuevamente ahora y canto esos temas que muchos de ellos no están ni siquiera grabados en disco. Después, cuando estuve en Loja, en el primer año del colegio, formé un trío. Esa fue mi primera experiencia musical, diría, ya más seria, porque teníamos un trío con compañeros de La Dolorosa, del primer año. Luego, en Quito, cuando vine a estudiar al Mejía, también tenía un dúo con un primo que participaba en los programas de radio. Y cuando llegué a Chile, formé el dúo Guairapamushka con Jorge Coulón del Intiyimani. Después formé Los Nubarrones, un grupo más grande ya. Y después vino Intiyimani. Con Intiyimani estuve 30 años. ¿Qué edad tenía cuando se integró a Intiyimani? 24, 25 años. Y luego, cuando me retiré de Intiyimani, seguí cantando solo y con el grupo Amaru. Vine incluso a Ecuador a hacer dos giras con ellos, 2 años vinimos. Y finalmente, cuando mis hijos se dedicaron a la música, formé un grupo con ellos y se llama el grupo que actualmente tengo, Max Berru y los Insoportables. Y los insoportables. No, insobornables. Ah, pero nos dicen los insoportables. Ah, miren eso, qué interesante. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando aquí con Max Berru. Vamos a escuchar una de las canciones. Recuerden que esta es la semana de los micrófonos abiertos, así que trae para compartir la música y dentro de este volumen número 2, Cantando como yo canto, que es una de las canciones que ustedes escucharon en la introducción. Pero es momento, la escucharemos más adelante, de compartir con ustedes El Arado, una canción de Víctor Jara. Y aquí escucharán al grupo Intiyimani, en el que es integrante Max Berru. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. A la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará y volará. Como el yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Seguramente ustedes recuerdan esta época de Inti Illimani con estas canciones. Y bueno, es momento de conversar con Max. Él nos decía, extra micrófonos, tuve el honor de conocer a Víctor Jara y conocer también parte de la historia de esta canción. Claro, debe haber sido por los años 66, por ahí, que fui a la Peña de los Parra una noche y estaba Víctor Jara. Cuando lo veo aparecer con paso decidido, con su guitarra en la mano, un poncho, unos pantalones oscuros, una camisa blanca, y cuando sube al escenario nos regala una sonrisa increíble, bueno, que me hizo recordar a los choclos dulces y generosos de mi tierra. Cuando empezó a cantar, todo el mundo en silencio, atrapados por ese, una cosa mágica que tenía él, y cuando cantó El Arado yo me impacté tanto que dije, esta canción tengo que cantarla, porque es un homenaje a su padre. Era un campesino que estaba explotado por el patrón y pasaba todo el día con el arado roturando la tierra. Y él no tenía buenas relaciones con su padre, porque su padre era un poco alcoholizado y los dejaba abandonados a veces, pero sin embargo ese amor de hijo hizo que hiciera esta canción, que era un homenaje a él. Creo que es una de las canciones más hermosas que he escuchado y que me gusta cantar a mí. No es una canción muy fácil de interpretar, porque es para expresar el sentimiento de Víctor en esta canción, él la hizo así con bastante libertad, pero A mí, como digo, me gusta muchísimo y es la canción que más me emociona todavía cuando canto. Max, ¿de pronto hay alguna relación al cantarla, recordar también a nuestro terruño patrio, que quizá tiene una misma relación de tener que surcar la tierra para poder sacar un producto y a veces es difícil el poder comercializarlo o que te paguen un precio justo? Claro, yo tengo recuerdos de mi infancia cuando mi padre trabajaba en el campo y yo me crié hasta los 5 años en el campo, en una hacienda que se llamaba Pichinamaca, en Cariamanga. Entonces sé del trabajo rudo que es trabajar la tierra, pero son cosas, digamos, de la vida que uno va recordando y va admirando, esa gente tan trabajadora, que con esfuerzo realiza su trabajo y puede ser mal recompensado, pero es parte de la vida, creo yo, que ahora es un poco diferente porque por lo menos ya no hay esa explotación que había antes. Ahora es un poco más justa la distribución, aunque nos falta mucho todavía, pero creo que el campesino yo le tengo un respeto muy grande y sobre todo un agradecimiento porque ellos son los que nos alimentan prácticamente. Usted decía Pichinamaca y ahora recordamos a ver los que son de Loja o que han cruzado por este lugar. Escuchamos ya ahora nombres de algunos sectores de Cariamanga, como es Suanamaca, que quizá tengan mucha relación con la hacienda a la que usted nos comenta. Suanamaca parece que es una, sí, es una parte que está muy cercana, porque estos nombres son de allá. Efectivamente, Suanamaca. Tuve el gusto de conocer Suanamaca, donde se puede divisar de una loma a la otra tranquilamente y las casas distanciadas la una de la otra. Bueno, nosotros vamos a ir conversando con Max y escuchando también su música, pero antes de escuchar la siguiente canción, yo quería preguntarle, habiendo participado en grandes agrupaciones como Inti Illimani y algunas otras que le dieron la oportunidad a usted de mostrar su talento, y actualmente lo hace con sus hijos, la herencia sigue sembrando, sigue creciendo esa semilla. Pero ¿cómo usted ve el desarrollo musical de aquella época con el que tenemos actualmente? Bueno, todas las épocas son diferentes. Nosotros estábamos influenciados por los cambios que necesitaba los pueblos para seguir viviendo. En Chile, por ejemplo, estábamos en un momento histórico muy importante porque estábamos luchando por un gobierno socialista que cambiara realmente las cosas. Entonces había un incentivo muy grande y había una preocupación de aclarar en la gente qué es lo que necesitábamos. De ahí nace la nueva canción chilena con Violeta Parra, con Víctor Jara, con Patricio Mann, que son los pilares fundamentales de la nueva canción chilena. Nueva canción chilena que influyó en la nueva canción latinoamericana, en Ecuador, en México, en Perú, en Argentina. Creo que fue una, yo diría que los cambios siempre iban acompañados de la música, de la música de la nueva canción latinoamericana. ¿La música quiere decir que fue parte fundamental en la toma de decisiones? Yo creo que ayudó muchísimo, porque la gente del pueblo siempre ama a sus artistas populares, y cuando uno habla de la reforma agraria, por ejemplo, la reforma universitaria o de la reforma de educación o de cualquier cambio positivo para el mejor vivir de la gente, siempre está muy atenta a lo que dicen sus artistas, los artistas del pueblo. Entonces, y de todas maneras, yo creo que influimos bastante. Amigos, amigas, recuerden que comparte con nosotros Max Berrú aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, quien estará próximamente este domingo en Domingos de Casa Abierta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una oportunidad para que usted se dé cita a esta institución y celebre con nosotros los 70 años de vida institucional. Estamos en la Semana de los Micrófonos Abiertos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que le motivamos para que venga con su agrupación y participe con nosotros. Vamos con una siguiente canción aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano.

le permitió estar en el quinto lugar. Bueno, esto en Puerto Rico se desarrolló un gran evento en el que trataron de buscar todas las canciones, todas las interpretaciones que se hicieron de En mi viejo San Juan. Bueno, ustedes saben que cuando se busca esto, sobrepasan como sombras más de 100 interpretaciones. Y precisamente esta canción que acabaron de escuchar del disco Cantando como yo canto, Íntimo 2, Max Berru obtuvo el quinto lugar de esas presentaciones que hacen las radios. Aquí en nuestro país también hay algo parecido, ¿no? Pero se lo hizo allá en Puerto Rico, Max. En San Juan, sí. En San Juan. Quiero invitarte enseguida a escuchar nuestro segmento de episodios, a ver qué pasó, qué sucedió un día como hoy en lo que tiene que ver con la música y también con la literatura. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de agosto. El 4 de agosto de 1860 nace en Cuenca Remigio Crespo Toral, conocido como el poeta coronado, abogado, político y literato. El 4 de noviembre de 1917, el presidente de la República, doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, y la Universidad de Cuenca le coronan como poeta nacional en la Plaza Vargas Torres, ahora Parque Calderón. Obtuvo la Lira de Oro y el primer premio en un certamen de la Real Academia de la Lengua Española, de la cual fue miembro desde 1889. Sus poemas más reconocidos son Cárceles y Cóndores. Fue grabado por el declamador Beto Méndez. En 1891, un 4 de agosto, nace en Guayaquil el empresario fonográfico, pianista y compositor J.D. Feroz Guzmán. José Domingo Feroz Guzmán grabó en New York como organista 16 temas ecuatorianos con el seudónimo de Milton Page. Fundó ONI, FEDISCOS. Con esta organización, Francisco Paredes Herrera fue el compositor y Julio Jaramillo el cantante. En 1949 nace en Quito el guitarrista clásico, compositor, concertista e investigador musical Terry Pazmiño, doctor en música por la Universidad de París. Publicó Cuaderno de 20 armonizaciones de música ecuatoriana para guitarra, entre otros. Y el 4 de agosto de 1987 fallece en Cuenca el compositor Aurelio Alvarado. Sus obras son Los Pasillos, Oh mi Cuenca, letra de Luis Cordero, Gitanerías, de Mari Corilé. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Bueno, nosotros continuamos aquí en esto de la Semana de los Micrófonos Abiertos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Compartimos aquí en los estudios de la radio con Max Berru, exintegrante del grupo Intilimani. Y bueno, pues por acá me vas a recordar el nombre de la agrupación que estará en Domingos de Casa Abierta, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Eran los? Max Berru y los Insobornables. Ya, Max Berru y los Insobornables, que estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a otras agrupaciones para festejar los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro invitado es multifacético en los géneros musicales, así que vamos a escuchar una de las canciones que lleva por título Serenata Huasteca. Bueno, ¿le encanta a usted la música mexicana? Bueno, yo desde niño, porque el cine mexicano influyó muchísimo en toda Latinoamérica, y en Cariamanga especialmente, cuando llegó el cine, eran películas mexicanas prácticamente todas, y la gente empezó a usar pistolas, a usar cananas, sombreros mexicanos, y yo, por ejemplo, me peinaba con gomina y me pintaba con un corcho, me ponía bigotes y cantaba Juan Charrasqueado para parecerme a Jorge Negrete. Una hermana mía se ponía un lunarcito como María Félix y se parecía bastante a ella. Y así mucha gente estaba influenciada por esta cultura mexicana que nos llegó. Y por eso yo desde chico que canto música mexicana, y en todo mi repertorio tendré un 10 o 15% de música mexicana. Eso quiere decir que ahí a la compra de las bestias, de los mulares, de las mulas, de los caballos, para poderse parecer pues a los mexicanos. Así es, sí. Vamos nosotros entonces a compartir esta canción. Vamos a subir esos ánimos. Esperamos que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros de Florilegio Musical Ecuatoriano con Serenata Huasteca. Que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero si han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo, y al pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos con Max de Rúa aquí en la Semana de los Micrófonos Abiertos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros en este diálogo con nuestro invitado nos decía, los tiempos cambian, la música cambia, los procesos cambian, pero quisiéramos que usted comparta con nosotros, junto a los insobornables, qué es lo que tratan de llevar por las latitudes de nuestra patria y obviamente por aquellas que ustedes van con su música. Bueno, el compromiso del artista tiene que ser directo y tiene que expresar lo que se vive. Es decir, tiene que contar una realidad, y desde un punto de vista personal, por supuesto, pero generalmente la gente como nosotros somos gente de izquierda que está apoyando el proceso de cambios. Ahora mismo en Chile hay un programa de gobierno muy interesante y por el cual votamos, votó el pueblo, y ahora exige este pueblo que se cumpla el programa. Por supuesto, no es fácil, porque los políticos de alguna manera están también amarrados a la tradición y sobre todo a las exigencias de los poderosos, que son los que manejan la economía del país, y de alguna manera hacen concesiones para no llevar a cabo, digamos, el programa como estaba planteado. Y eso, en este momento en Chile está sucediendo eso, la política de los consensos, que es muy negativa. Sin embargo, el pueblo está muy presente con sus artistas populares apoyando en la calle para que el programa se cumpla de la mejor manera posible. Eso es lo que tiene que hacer cada artista, según mi criterio, porque los artistas son seres que de alguna manera representan las aspiraciones de los pueblos para mejorar su vida, para tener un buen vivir. El buen vivir no es solamente tener dinero para vivir, sino que es educación, salud, recreación y tantas otras cosas que son necesarias para el desarrollo de las sociedades, de los pueblos. Eso es lo que hacemos nosotros conscientemente. Apoyamos todo el movimiento popular que hay en este momento en Chile. Estamos nosotros siempre colaborando, cantando, y si encontramos una canción apta para un determinado momento, lo hacemos sin ningún problema. Yo desgraciadamente no soy compositor, porque si fuera compositor diría lo que realmente siento, pero hay canciones que también me identifican y esas son las que tomo y canto. Depende de la situación y del lugar, pero yo creo que el compromiso de los músicos y de los artistas en Chile tiene que ser así. No puede, la vida no te puede pasar por un lado, tú tienes que estar inserta en el cauce de la vida, y eso es lo que yo siempre lo hice. Así que tranquilo, sigo trabajando, tengo los mismos pensamientos, sigo colaborando, soñando con que algún día vamos a tener un mundo más justo y feliz para todos. Usted mencionaba que cuando cantaba la canción En mi viejo San Juan, tenía un parecido con Noel Estrada, su vida. Uno de los personajes, sí, que salió a los Estados Unidos con el afán de regresar a su patria, y usted salía de Cariamanga, de Quito, para trasladarse hasta Santiago de Chile. Y la historia también cambió, nunca regresó a su país, sino que se quedó en Por eso Chile. Esa canción me identifica a mí, porque cuando la canto, la interpreto, yo pienso en Cariamanga. Y creo que me pone muy, muy nostálgico lo que le pasó a este puertorriqueño cuando se fue a Nueva York a trabajar para volver y mejorar su condición de vida. No lo pudo hacer. El tiempo pasó, el cabello se le fue blanqueando y nunca más pudo volver a Puerto Rico. El caso mío es parecido, porque yo me fui el 62 a ver el Mundial de Fútbol, me gustó Chile, me quedé allá, me enamoré, me puse a estudiar, yo soy ingeniero mecánico, pero el canto estaba muy ligado a mi vida, así que 2 años de ingeniero trabajé, pero luego estudié un poco de música y seguí con el grupo Intimani ya en forma profesional. Creo que se parece mucho esta historia de mi viejo San Juan a la mía. Y por eso es que me emociona y me gusta mucho cantarla. Creo que el arreglo que hicimos con Raúl Céspedes fue maravilloso. Y es por eso que llegó a ocupar el quinto lugar en esta competencia que hubo de centenares de interpretaciones de este tema en Puerto Rico. Un día me llama un amigo, me dice, Max, me dice, estoy escuchando tu disco, está compitiendo en una radioemisora. Y le digo, bueno, cuando termine la competencia me avisas. Y ahí me llama otra vez, me dice, saliste quinto, en quinto lugar. Pero eran centenares de versiones. Fue muy emotivo, muy muy bonito, muy emocionante. Yo creo que como es mi propia historia esta, yo también la interpreto con intensamente. Vamos a escuchar un bolero para todos los románticos y las románticas que comparten con nosotros aquí este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y precisamente la Semana de los Micrófonos Abiertos, con la que celebramos los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hablar contigo. Es un lindo bolero, ahí es una historia que le ha pasado a todo el mundo, así que esa también me encanta a mí. Está muerta, pues que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre tú y yo. A pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Te vayas, quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre los dos. Dime si la luna dejó de ser luna, o acaso está muerta, o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre tú y yo. Y a pesar de que me digas si sientes la misma soledad que yo. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Rendimos homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que ustedes durante todo el día puedan marcar el 2229-66. Su participación es importante y queremos agradecer a Max Berrú por acompañarnos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues le esperamos el próximo domingo para escuchar su música con los Insobornables, Max Berrú y los Insobornables. Y su mensaje para estos 70 años de la Casa de la Cultura. Sí, yo quisiera dedicarle larga vida a la Casa de la Cultura porque es una institución muy importante para el Ecuador y para Latinoamérica. La Casa de la Cultura es una institución que tiene mucho peso porque es una sola en Ecuador con subsedes en las capitales de las provincias. En Chile no es así. En Chile la Casa de la Cultura tiene cada comuna de cada ciudad, tienen ahí centenares de Casas de la Cultura, entonces están atomizadas. En cambio acá está más centralizado, tienen una buena editora, los libros son más económicos, son realmente un aporte importante para la cultura del pueblo ecuatoriano. Así que les deseo muchísimos años más de vida y que sigan con éxitos como lo están desarrollando ahora, y desearle mucho éxito a mi amigo y querido compañero Raúl Pérez Torres en su gestión. Así que, amigos, amigas, nos vamos a despedir, pero continúe con nosotros en la señal de los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos el corazón. Yo tuve una longuita y hasta le enseñé a sumar. Yo tuve una longuita y hasta le enseñé a sumar. Y al cabo de 9 meses... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.